Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día lunes 24 de junio del 2019. A contar este instante y hasta pasadita las 2:30 de la tarde, llegan las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Muchas noticias relacionadas con resumen de la temporada pasada 2018-2019 para los deportistas de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Pero sí, bien es cierto, hay noticia por parte del fútbol y fútbol sala, y es precisamente lo que vamos a analizar y comentar con nuestro comentarista y compañero Jesús Bonilla, que está en la sintonía de deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, la red emisora de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, en este programa de deportes que, si bien es cierto, ya estamos en verano y no hay mucha noticia de deporte, seguimos como siempre al pie del cañón y al pie del micro. ¿O no es así, don Jesús Bonilla? ¿Cómo está? Muy buenas. Buenos días, Juanma. Pues la verdad es que tenemos que decir que es, como tú dices, la única emisora y la única emisora que está al pie del cañón en el pleno mes de verano y llegando las noticias que van llegando con cuentagotas de renovaciones y fichajes, sobre todo en el fútbol. En el fútbol sala ya la hemos ido diciendo, pero están remisos como en todas las temporadas anteriores. Ahí lo diciendo poco a poco, me imagino que luego a partir del mes de julio irán saliendo las noticias que nosotros ya hemos avanzado. Ya luego en la segunda parte del programa, Jesús, vamos a hablar del fútbol sala, porque al final no es que hayamos acertado al 90% de los rumores que había hace 2-3 semanas atrás cuando la comentábamos con tus comentarios, valga la redundancia, aquí en nuestro programa. Jesús, han ido confirmando por parte de Sol y Fútbol Sala Talavera, pero vamos a comenzar por el fútbol, que al final el Club de Fútbol Talavera es ahora mismo el que está haciendo noticias. Ya para el programa de mañana tendremos a Sergio Martínez, el nuevo jugador del Club de Fútbol Talavera para la plantilla 2019-2020, que tiene buena pinta, que va avanzando rápidamente, no dejan los deberes para última hora, todo lo contrario, los directivos y junta directiva del Club de Fútbol Talavera, sino que rápidamente se han puesto manos a la obra para irse de vacaciones, entre comillas, en los próximos días, las próximas semanas, con la plantilla ya confeccionada y comenzar con el trabajo de pretemporada. Sergio Martínez, el último jugador fichado por el Club de Fútbol Talavera, ¿qué te parece, Jesús? Pues tenemos que decir a nuestros oyentes que es un jugador de 1,83, veterano, con 33 años, viene ya está forjado en esta categoría, tenemos que decir, más de 150 partidos en esta categoría, viene del Calahorra, el lateral izquierdo, y lo positivo es que puede jugar también de extremo izquierdo. ¿Te acuerdas que te lo comentábamos en las piezas que faltaban del equipo? Sí, tú lo decías, que faltaba un jugador, sí, en esa posición. Es un jugador que nosotros no hemos tenido, a lo mejor se ha renovado a Jonsa, que es el lateral izquierdo. Me imagino que Madrigal, debido a si se ficha este jugador, Madrigal no continuará. Y lo bueno que tiene es que se puede jugar en esa posición de extremo izquierda. Y tenemos que decir que pues viene del Calahorra, ha jugado en la Balompédica Linense, ha jugado en el Ebro. Tenemos que decir que en la temporada que jugó el Talavera con los equipos de Zaragoza, en esa temporada allí perdimos con 3-1 y uno de los goles lo marcó este jugador, Sergio Martínez, y creo que es un jugador pues con mucha experiencia y creo que en esa posición, para cubrir bien la posición con esa veteranía y ese saber estar, porque las noticias que nos llegan es de que es un jugador con mucha hechura y muy eficaz y muy en su posición, es un buen lateral izquierdo. Largo recorrido, sin duda, Sergio Martínez, el nuevo fichaje del Club de Fútbol Talavera, que se hizo efectivo y se confirmó el pasado día sábado. Ex Calahorra, San Roque de Lepe, Tudelano, Ebro, Logroñés, Racing de Ferrol, Ourense, Badalona, Sporting, Mahones y Cornellá. El último equipo de este jugador que tiene su residencia, entiendo, en Barcelona, y que arriba entonces con ese currículum, jugador experimentado, como dices tú bien, Jesús, 34 años, jugador que viene a aportar, es de esperar y convertirse en un referente en este nuevo proyecto deportivo del Club de Fútbol Talavera, que también ha hecho noticia en los últimos días con la renovación de jugadores importantes, como es el caso de Juanra, que recordemos tuvo una lamentable lesión que lo hizo perder gran parte de la temporada, sobre todo en la segunda vuelta. Es también una buena noticia la renovación de este jugador, de Juanra. ¿No te parece a ti también, sí, esa opinión compartida o no, Jesús? Sí, lo hablábamos en tu programa de la semana pasada. Juanra pidió unos días a, a la directiva para aceptar la propuesta o no del Club de Fútbol Talavera. Hemos tenido, creo que es un, lo decíamos, que no iba a esperar tanto tiempo el Talavera a la contestación. La verdad es que Juanra ha contestado antes de lo del plazo que se marcó, y creo que es importantísimo porque, como tú dices, tuvimos un en una salida a defender un balón, se le fue la rótula, de cual se operó y se perdió prácticamente los dos últimos meses de la liga. Esperemos que esté recuperado ahora para cuando empiece la pretemporada, y es un jugador que, unidos a Randy y a San José, creo que falta otro central por fichar, ya que se dio la baja a Rubén García, y creo que, como decíamos, es un jugador, sobre todo con su fuerza física, un portentoso con gran estatura y corpulento, y puede jugar también la demarcación de lateral derecho, que cuando ha jugado por la baja de Melchor en la primera vuelta, lo ha hecho fenomenal y lo ha hecho en esa posición, por lo cual tenemos que decir que es polivalente y puede jugar tanto de lateral derecho como central, que es su posición natural. A propósito de Melchor, jugador que, como bien tú decías, se retira definitivamente del Club de Fútbol Talavera, lo deja, no renueva, y es un jugador que también fue importante la temporada pasada en el Club de Fútbol Talavera, y como bien tú lo venías informando hace un par de semanas atrás, era muy improbable que continuara, y al final, sí, a las pruebas me remito, se dio lo que tú comentabas en definitiva y que adelantabas en nuestro programa, Jesús, sí, la partida, Melchor, la ida de Melchor. Sí. Melchor, como San José, como Nandi, tenían estipulado una serie de partidos jugados y la renovación era automática. Melchor, como decíamos, por problemas laborales de su mujer, la trasladan a Mérida, y como es obvio, habla con la directiva, que aunque Melchor era uno de los jugadores renovados, pide el traslado a la baja para poder trasladar a Mérida, poder jugar en el Mérida y poder estar allí con su mujer, y que es lo más lógico, debido a, por eso se echa mano enseguida y se ficha con los depósitos para cubrir la posición de Melchor en ese puesto. Es una baja, creo, considerable, porque también tenía la polivalencia, como hablábamos ahora con Sergio Martínez, podía jugar de lateral, como Alcoy le puso en como parte de la temporada pasada y esta, de extremo derecho, en el cual cubrió el expediente, pero no es un extremo natural, y creo que hace falta en esa posición un extremo diestro para, como con este jugador, que a lo mejor con Sergio Martínez puede jugar en banda izquierda, podamos jugar con más profundidad en esas posiciones. Y tenemos que recordar, y estamos a expensas los aficionados, no sé si a ver qué pasa con Abel Molinero, con Alberto Oca, con Iker Rodellar. Creo que Iker Rodellar sería una pieza fundamental en el centro del campo, y una pieza a cubrir con Víctor de Andrés, a ver qué posición, qué jugador pueden con esas características para que cubra esa vacante, que creo que ha sido una baja considerable, porque creo que es uno de los jugadores con más calidad que tenía en la plantilla, junto con Abel Moliner. Lo que también se ha confirmado en días de la semana pasada, nosotros en realidad recordamos que estuvimos hasta el miércoles pasado en nuestro programa, por lo cual ha hecho noticia desde el viernes hasta hoy el Club de Fútbol Talavera, por eso no habíamos conversado esto con nuestro comentarista Jesús Bonilla en Deportes, hoy Radio Talavera La Reina y Comarca. El día jueves pasado fue festivo, el día de Castilla-La Mancha, el viernes hemos librado, nos hemos dado un día de vacaciones, Jesús, y retomamos las noticias del Talavera en esta jornada de día lunes. Luego vamos a hablar de esa asamblea que ya tiene lugar y hora para el viernes 5 de julio. Continuamos con los jugadores, porteros, ya está fichado Óscar Santiago. ¿Te sigue faltando entonces la confirmación de un nuevo portero o renovar a los que están? Yo pienso que se tiene que fichar otro portero, porque Gianni sabemos que va a fichar, no sabemos las noticias con algún equipo potente de la segunda B. Y yo tengo entendido, según la información que manejo, que tiene una oferta muy concreta de Lucán de Murcia, entre otros equipos. Precisamente el otro compañero... Perales, creo, el exjugador delantero del Talavera, ha fichado precisamente la semana pasada por Lucán Murcia, que está preparando un equipo potente para el próximo año. Próxima temporada, mejor dicho. Pues este jugador y el portero nuestro, que no recuerdo ahora mismo, el que jugó... El que jugó el segundo portero, que procedía de Lucán de Murcia, por lo cual hay que buscar un portero. Me imagino que estarán mirando un sub-23 para que comparta la portería con Óscar Santiago, y nos va faltando, no sé si se están negociaciones con, como tú decías, con Mario Gómez para cubrir la posición de central, y nos faltaría, pues creo que la posición de lateral izquierdo con Jonsa y con Sergio Martínez estaría cubierta. y nos faltarían pues los extremos derechos, extremo izquierdo, nos faltarían otro par de centrocampistas y nos faltarían en la punta de ataque. No sé si sabe nada de la ERTE. Creo que la ERTE, yo bajo mi punto de vista, es un jugador que para lo que quiere el Talavera a mí no me gusta. A mí no me gusta porque es un jugador que, bueno, el uno contra uno en el regate va bien, pero a la hora de finalizar no es un jugador que marque goles. Talavera necesita gol. Claro, necesita un jugador que acompañe a Pablo Aguilera en la punta de lanza, y creo que pues faltan, como tú decías, por lo menos faltan 6-7 jugadores para cubrir un poco la plantilla. No sé si se cubrirán con las fichas, las 22 fichas que necesita el equipo, pero por lo menos con una plantilla de 20 jugadores nos faltaría prácticamente el 50% o el 40% para cubrir las plazas que hablamos, los dos extremos, dos jugadores arriba para que acompañen a Pablo Aguilera, otros dos en el centro del campo que ya serían 6, otro central 7, y luego ya se cubriría en alguna plaza para sub-23, con lateral derecho, no sé si Sedeño seguirá. Creo que sería importantísimo, si cubre la opción de sub-23, renovarle, porque es un jugador importante. Creo que se le puede sacar provecho, y prácticamente la plantilla con 6-7 jugadores, que creo que para cuando llegue la asamblea prácticamente la plantilla estará medio cubierta, y creo que las cosas se están haciendo medianamente bien, en el sentido de que lo que está llegando con cuentagotas, pero está llegando gente con experiencia y gente con veteranía en la categoría para que acompañe a la gente joven que hará la plantilla, de que ojalá. Tenemos que decir que Algeciras en el playoffs gana 4-0 a Socuellamos ayer, por lo cual lo tiene prácticamente hecho el ascenso a la categoría de segunda B. Creo que la plaza esa que a lo mejor nos podía meter a nosotros la podía cubrir Algeciras y algún equipo andaluz también que pueda ascender, aunque han bajado Malagueño y Atlético Sanluqueño y Ejido, que es de Murcia, y pueden ir cubriendo plazas para que nosotros nos manden al grupo primero. Tenemos que decir también que Villarrubia gana 2-3 al Alcobendas, por lo cual Villarrubia es un equipo castellano manchego que tiene casi todas las pintas de estar en segunda B. Gran remontada del Villarrubia, estaba perdiendo el partido por 0-2, sí, y al final lo ganó 2-3, sí, de visitante. Y al Villarrobledo pierde en casa 0-1 con el Lealtad, también. Por lo cual creo que si puede darse todo como lo vimos ayer, cuando tiene el Deportivo de ganar 2-0 al Mallorca y luego remonta en el fútbol, todo es posible. Y creo que, bueno, que ojalá nos manden al grupo primero, que creo que, bueno, una plantilla por lo menos para no sufrir y estar en mitad de la tabla tranquilamente esta temporada y podernos acercar a ver desplazamientos de nuestro equipo, que no es lo mismo ir a Algeciras que ir a no digo a Fuenlabrada, pero ir a equipos madrileños, a la categoría esta, Real Madrid-Castilla, al Atlético Madrid, a estos desplazamientos para poder ver al equipo. Asamblea General de Socios del Club de Fútbol Talavera, entonces, ¿tiene lugar o va a tener lugar el próximo viernes 5 de julio, allí en el Hotel B-Live Center de Talavera? Luego pasamos la factura por la publi al hotel. Asamblea General de Socios, el día viernes 5 de julio, primero convocatoria a las 20 horas, segunda convocatoria a las 20:30 horas. Ahí está entonces la convocatoria para esa Asamblea Oficial General de Socios del Club de Fútbol Talavera, el próximo viernes 5 de julio. Primera convocatoria a las 20, segunda convocatoria 20:30 en el Hotel B-Live Center, allí al ladito del Corte Inglés, en pleno centro de nuestra ciudad, Jesús, en temas administrativos, sí, del Club de Fútbol Talavera. Sí, tenemos que decir que como años anteriores, pues me imagino que la asamblea se espera, no creo que sea una subida de los carnes a los socios, debido a que, como decíamos en programas anteriores, este año los jugadores, como obliga la Liga de Fútbol Profesional, los jugadores tienen que estar federados y dados de alta, por lo cual hay un coste todos los meses de seguros sociales de todos estos jugadores, y para hacer frente a presupuesto y a este gasto de seguridad social se espera una subida de los carnés. No sé la gente cómo lo va a aceptar, más luego también se espera... A ver, la gente lo tiene que aceptar como lo tiene que aceptar, apoyar al club. Si tú estás explicando un tema administrativo que va a encarecer en cierta medida y complicar a los clubes de segunda B y la... excepción no es precisamente el Club de Fútbol Talavera, no vayamos después al campo de fútbol a criticar y a exigir que el equipo se meta en playoff, siempre tomando en consideración que debemos aumentar ese número de abonados del Club de Fútbol Talavera, que es insuficiente. Si quieres Un equipo competitivo y quieres meterte a los playoffs y quieres estar en la parte alta de la clasificación, a rascarse el bolsillo, señores, y el que no vaya al campo y ya está. Pero aquí lo que se necesita es evitar a los 4 o 5 tontos de siempre que van a pedir la dimisión del entrenador cuando el equipo está ganando o cuando el equipo, contra todo pronóstico, ha hecho un temporadón el año pasado, la temporada pasada, 2018-2019, con 50 puntos, noveno clasificado. Entonces hay que entender un poco eso por parte de la directiva de un club, porque es tan fácil criticar, no, que los abonos son muy caros, pero es lo que toca, y tú bien los estás explicando por un tema de dar de alta a los jugadores ahora mismo, que es una obligación, y eso obviamente conlleva a que clubes como el Club de Fútbol Talavera, que precisamente no tiene mucha ayuda por concepto de publicidad, de patrocinadores, y que realmente, yo no sé cómo lo hacen los directivos, pero qué bien lo hacen los directivos del Club de Fútbol Talavera para sacar dinero debajo de las piedras, hay que apoyar este proyecto deportivo. Aparte, como tú dices, hay dos opciones, o hacer una plantilla más corta con el suficiente riesgo de luego no tener las plazas cubiertas cuando hay alguna baja por lesión, alguna baja en cuanto a jugadores con garantías para poder cubrir los partidos, o subir, como tú dices, subir los carnés, hacer un presupuesto rondando los 600.000 euros como fue la temporada pasada y subir un poquito para poder cubrir en cuanto a jugadores la plantilla y tener a los jugadores y luego tener y cubrir el tema federativo con lo de la seguridad social, o la opción de pagar eso, cubrir quitarse de la plantilla, mermar un poco la plantilla, que eso no lo queremos, creo, los socios del equipo no lo queremos, que la plantilla se merme, sino que sea una plantilla competitiva y por lo menos podamos estar en mitad de la tabla sin pasar apuros, y esas dos opciones tenemos. Entonces creo que la gente lo tiene que entender, y si nos tenemos que arrancar el bolsillo, yo, por ejemplo, he sido socio de oro, pero si soy socio, tengo que hacer socio grada y tengo que pagar 20 euros más, al final lo voy a agradecer para poder hacer lo otro que hemos cubierto. Eso es en relación al Club de Fútbol Talavera en este día, lunes 24 de junio del 2019. Vámonos al Soli Fútbol Sala Talavera, que también se van confirmando nombres que hemos entregado en este programa de deportes. En el 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Lo dijimos en su momento, prácticamente hace un mes atrás, que Rubén Barrios iba a ser el entrenador del Soli Fútbol Sala Talavera, y lo más probable, según informaciones extraoficiales del Soli Fútbol Sala Talavera, esta semana sería oficial aquel fichaje. Jesús. De Rubén Barrios creo que ya casi por todo el mundo sabido, ya lo venimos diciendo en varias semanas en tu programa, que es un jugador, o sea, un entrenador que si ya se le tiene hecho y firmado. Lo bueno o malo es que viene con su preparador físico, con su segundo entrenador, por lo cual está cubriendo una nómina que antes teníamos antes a Raúl Aceña, pero luego preparador físico era de la casa y el segundo entrenador era de la casa, por lo cual creo que el presupuesto más los jugadores pues va a ampliar lo que hablábamos de fútbol, va a ampliar el presupuesto del Fútbol Sala Talavera debido a que vienen con su equipo técnico, y luego también tenemos, como decíamos, pues viene ya con jugadores que ya, aunque no se han dicho, como Blecua, como Pepe, jugadores que estaban en el Manzanares de su total confianza, jugadores que van a aumentar el potencial. Todo indica que podrían venir esos jugadores como Blecua, que a mí personalmente me gusta mucho, un jugador que tiene mucha experiencia, un jugador que incluso ha jugado en categoría superior, no solamente en la segunda división del fútbol sala español. Todo indica que son nombres que sí se van a confirmar por parte del Soli Fútbol Sala Talavera. A lo mejor nos equivocamos, y digo esto porque hemos ido siguiendo precisamente las redes sociales, página web oficial del Manzanares, y están renovados prácticamente casi todos los jugadores, salvo estos rumores, jugadores que podrían venir al Soli Fútbol Sala Talavera. Así que lo más probable es que sean jugadores que puedan venir al equipo talaverano. No, las renovaciones de Manzanares, de Nacho Gil y a Armando, se confirma la de jugador también de ellos, Kiki. Y ya en su día, también en su página, pues se confirmaban las bajas del equipo de Blecua, de Pepe. Por ahí, viniendo de Valdepeñas para Talavera, parece que algo también viene. Me contaron por ahí, me contó un pajarito, como quien dice, que desde Valdepeñas viene alguien, creo, por allí en autobús, en coche o caminando a Talavera. Sí, viene un jugador, si mis fuentes no me confunden, un jugador en Quique, no me acuerdo el apellido, un jugador que el año pasado jugó en la primera división. Y bueno, podemos decir que esos tres jugadores son los que sabemos de ciencia cierta. Luego, no sabemos a lo que tú hablabas de este jugador que estaba en Rivas, que estuvo en Inter, Bayano. No sé si se habrá hecho algo con él, con el otro jugador, con Sergio Salcedo, también denominado como Kiki. Y tenemos que decir que Manzanares ha fichado a Samu, un jugador que estaba en Rivas, que juega en categoría, un jugador importantísimo, que le vimos de jugar y nos marcó algún gol en el último partido que jugamos, bueno, el penúltimo partido jugamos con Rivas. Y creo que Manzanares está haciendo una gran plantilla, y Talavera, pues a los jugadores ya sabido que creo que se renuevan, como Jesús Jiménez, David Asensio, Sergio González, Rafa Luque, creo que también está hecho, pues habría que fichar otro portero. Y luego, pues los jugadores, pues vendrán algún jugador de Madrid o en la plantilla, desconocemos, pero creo que son jugadores que han estado en la categoría de equipos de Madrid. No sé si vendrá algún jugador más de Rivas, y algún jugador se puede pescar en Naturpel Segovia, que creo es la plaza que vamos a cubrir en segunda división por este equipo. Todo indica que esa va a ser la plaza que va a ocupar el Sol y Fútbol Sala Talavera. Tenemos que decir que hoy es 24, el plazo se termina el domingo, y ya creo que el lunes que viene, aunque se ha ido anunciando por las redes sociales, creo que la semana que viene ya podemos confirmar con seguridad la confirmación de la seguridad del Fútbol Sala Talavera en la segunda división, y esperemos que por mucho tiempo podamos permanecer en esta categoría. Y la verdad es que tenemos que decir que los equipos vecinos, por lo menos el de Castilla-La Mancha, se está reforzando aún mejor del equipo que tenía, y nosotros, pues creo que también la plantilla que se confirme o se confeccione, pues creo que sea una plantilla para, por lo menos, no pasar apuros. Eso es lo importante, primero ver jugar al equipo y después que vengan las exigencias. Aun cuando el deber a cumplir, para nadie es un misterio, del Club de Fútbol Talavera y el Sol y Fútbol Sala Talavera, es mantener la categoría. Sí, sería importantísimo, sobre todo, que seguir contando con Rafa Luque en portería. Eso sería, es una global bajo portería, un portero de superior categoría. Y luego en la parte de arriba, tenemos que decir que Chino, yo comentaba que se iba a Leganés, al final ha firmado con Móstoles. Ahí me equivoqué, y hay que decir que Josete ya está hecho con Nahual Moral, Panucci no sabemos, Justo Cáceres no sabemos si va a seguir jugando o no. ¿Qué te pareció demás lo de Justo Cáceres? Que no habíamos podido conversar eso tampoco. Justo Cáceres ya dijimos el lunes pasado que en un 80% no iba a continuar, luego se confirma el día siguiente. Eso es. Creo que Justo, bajo mi punto de vista, podía haber continuado una temporada más. Se tuvo en cuenta, sobre todo, ha valorado, creo que la directiva, la debacle de la última 10 jornadas, en el cual prácticamente yo no lo tengo muy claro, a lo mejor ha sido decisión también del entrenador que viene. También. No tanto de la directiva. Que los diez últimos partidos. No hemos querido conversar con Justo, periodo de vacaciones, ya nos comprometemos quizás la próxima semana a poder entrevistarle, no hemos querido llamarle la semana pasada ni preguntarle nada, pero yo no lo tengo muy claro que sea decisión de la junta directiva, yo creo que también puede ser decisión del entrenador que viene. También, yo creo que es Justo, tanto Justo como los otros jugadores, yo en los partidos que vi, escasamente se salvaron de la quema Chino y el portero Rafa Luque. Los demás jugadores, incluido todos, no tenían que ver nada con el inicio de temporada, un bajón profundo, y creo que a lo mejor han tenido en cuenta y a lo mejor han pensado que ya no. Y lo que seguimos hablando de Justo Cáceres, creo que a lo mejor la plantilla o el cuerpo técnico piensa que a lo mejor ya no está en plenas facultades para seguir jugando en la segunda división. Pero creo que sería importantísimo, creo que no le van a faltar ofertas si él quiere continuar, tanto como con Nahual Moral o algún equipo de Madrid como Rivas o algún equipo que pueda jugar en esa categoría, y si no, pues él está centrado en seguir entrenando las categorías inferiores del Fútbol Sala Talavera, y creo que hubiera sido importante haberle acoplado en alguna parte técnica del equipo como segundo entrenador, que no va a ser este año porque ya decíamos Rubén Barrios ya trae a su entrenador y a su preparador físico, y creo que Justo, pues bueno, creo que una temporada más creo que podía haber dado, no haber tenido el peso que llevaba durante otras temporadas, pero podía haber dado su granito de arena para haber aportado a la plantilla que se va a hacer y haber continuado durante la temporada más. Otra cosita para ir finalizando ya y haciendo un paréntesis para finalizar tu comentario, Jesús, lo cual agradecemos este día lunes del Sol y Fútbol Sala Talavera y del Club de Fútbol Talavera. ¿Qué te pareció el título de campeón del Barcelona en la primera división de la Liga Nacional del Fútbol Sala? Pues creo que un título muy ajustado. Incluso te podría decir que a lo mejor no es lo merecido que debiera. Pozo. Pero no aburre un poco la primera división, a mí sí, entre paréntesis. No Sí, aburre un tanto. poco la primera división de la Liga Nacional del Fútbol Sala, que siempre son los mismos, Movistar Inter, Barcelona, Pozo de Murcia y todas las temporadas la misma historia. Sí, y luego lo veo, porque como tenemos que decir que la primera división, los equipos son muy reducidos, podría meter algún equipo más en primera división, pues luego tienen que dar los playoffs para jugar luego a finalización de 5 partidos para poder alargar la liga hasta finalización de junio, como así fue, prácticamente una semana antes de acabar el mes de junio. Pero como tú dices, siempre son los mismos, Pozo, Inter, Barcelona. Tenemos que decir que Barcelona llevaba desde el 2012-2013 sin ganar un campeonato, fue campeón Inter. Y tenemos que decir una anécdota, Miguelín, fíjate que es en la selección, conocido por la afición talaverana, Don pues Miguel Sayago. Miguelín no ha sido todavía campeón de liga con Pozo, no ha tenido el título de liga, y la verdad es que a mí particularmente me hubiera gustado que Pozo hubiera ganado el campeonato de liga. Vi el último partido en el cual, bueno, Sergio Lozano tuvo en dos contras, se pusieron un 3-0, luego maquillaron el resultado cuando prácticamente el partido estaba terminado. Pero bueno, el Barcelona, como te digo, justo vencedor porque los resultados lo han marcado, los resultados de los partidos, pero creo que no ha sido tan claro campeón como en otras temporadas ha sido Inter contra Pozo, que Pozo dio la cara en todo momento, y creo que hubiera sido un justo también merecedor de ser campeón de liga Oye, de esta temporada. ¿y qué te parecieron las declaraciones de Javi Rodríguez, el ex internacional, ex jugador de Barcelona? Para muchos que no se sitúan ahora mismo, Javi Rodríguez, el calvito, Sí, ¿no? sé quién es. Que dice que hay que dar una vuelta de tuerca al fútbol sala, que se está perdiendo la esencia. Yo estoy de acuerdo, porque lo he conversado con gente que entiende mucho más que fútbol, entiende mucho más de fútbol sala que quien les habla, que hemos visto que se está perdiendo la esencia del fútbol sala. Creo que Josué Blázquez también lo dijo, Josu, el vicepresidente del Solís Fútbol Sala Talavera, un día que le entrevistamos hace un par de meses en nuestro programa, que se prioriza mucho el juego físico. Y que el juego a veces es muy anunciado y que por eso se está perdiendo la esencia del fútbol sala, que era mucho más abierto y que no había tanto sistema táctico, que los equipos prácticamente juegan de memoria y que falta esa esencia que debe tener cualquier deporte, que es la sorpresa, que es las variantes, el entretenimiento. A mí me parecieron interesantes las declaraciones de Javi Rodríguez porque es lo que habíamos comentado en más de alguna ocasión en nuestro programa hablando del momento que vive el fútbol sala. Tenemos que decir que si nos damos cuenta, tanto jugadores de Barcelona como de Pozo, Ferrao, Skerdiña, son jugadores muy técnicos, no son jugadores de brega, de jugadores de lucha, de jugadores de. Estamos, como tú dices, en eso tenemos que dar la razón a Javier Rodríguez. Creo que es, como tú dices, mucho sistema, muy tipo, parece que son como robots que están jugando siempre de la misma forma. Y son jugadores con mucha calidad, pero son jugadores técnicos y hemos perdido un poco la esencia del fútbol sala de esos jugadores Yo con brega. miro el fútbol sala, Jesús, de primera división ahora mismo de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y sí te puedo decir, no entendiendo mucho este deporte, que ha perdido esencia, que ya no me entretienen los partidos como hace 10 años atrás. Tenemos que estar acostumbrados a aquellos partidos que veíamos con el CCE, Castilla-La Mancha, aquí en Talavera, que se creaban afición, que eran un resultado, otro juego más defensivo, a lo mejor jugado el juego, como tú dices, no se estudiaban tanto las jugadas y salían cosas inesperadas, y ahora prácticamente, pues como tú dices, es más juegos tácticos, más sistemas de. Tenemos que decir que el Pozo de Murcia este año ha empezado la primera temporada con el entrenador argentino, le ha cambiado un poquito Bustosi, campeón del mundo con Argentina. la forma de jugar un poco al Pozo, pero que al final, como tú dices, pues luego los partidos tan seguidos pues ya aburren un poco, el playoff ya no es lo mismo y se ha perdido un poquito la esencia, y creo que se debería de recuperar. Y tenían que apoyar a la Liga Nacional de Fútbol Sala, apoyar a la categoría, sobre todo a la categoría de bronce, con algunas ayudas para poder potenciar, porque hay que decir Yo que muchos. siempre he tenido una duda a propósito del potencial y un tema económico. ¿Por qué no se juega en primera y en segunda división en la Liga Nacional de Fútbol Sala por grupos? ¿No sería más atractivo con más equipo? ¿No sería económicamente más viable para muchos clubes que no tengan que trasladarse tanto? ¿No será más entretenida una liga con grupos? Digo yo. Tenemos que decir que en su momento existieron dos grupos de segunda división, más la de primera, se hicieron dos grupos, y tenemos que decir que ya llevamos 4 o 5 años en el cual hay jugadores que Pero lo que no puede ser, Jesús, es que la inscripción para jugar en primera división sea entre los 70 y 80 mil euros. No puede ser. Y hace años que viene pasando eso. Si no, pregúntale a los clubes que están en primera. Son 80.000 euros. 80.000 euros de inscripción. A mí me parece que es demasiado dinero. Y 60.000 en plata. Por eso digo que... ¿Pero tú encuentras lógico que una inscripción cueste lo que cueste? No, eso lo veo. 60.000 euros para poder jugar en la Liga Nacional de Fútbol en segunda división, a mí me parece que es demasiado dinero. Ahora mismo para un Inter, para un Pozo, para un Barcelona, para a lo mejor no es dinero, pero para un Burela, para equipos como cuando en su momento jugó Gran Canaria, como Santiago... Pero por eso mismo, como la inscripción es cara, los equipos no pueden hacer grandes plantillas. Y al final, ¿por qué siempre ganan los mismos? Porque pueden rotar el banquillo, porque tienen dinero, porque tienen jugadores. Pero los que tienen apenas para pagar los 80.000 en primera y los 60.000 euros de inscripción en segunda, tienen lo que tienen y luchan por permanecer categoría. Y ojo, que hemos tenido suerte en los últimos años porque no ha habido abandonos en plena competición. Recuerdo yo que se retiraban los equipos, como el Benicarló en su momento, que en la segunda vuelta no sale a competir y deja a la Liga Nacional de Fútbol Sala como le deja. Entonces, yo no sé por qué se consiente. Aquí hay un tema contradictorio, y perdona que me explaye un poco más, Jesús, pero para eso existen las asambleas, ¿no? Porque me imagino que la Liga Nacional de Fútbol Sala a la hora de votar no será una dictadura, pero si los clubes, obviamente, a la hora de votar esas propuestas económicas que se hacen y dicen que sí, pues poco podemos hacer. Entonces, al final los directivos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de los equipos de primera, de segunda, se quejan porque cuesta lo que cuesta la inscripción, 80.000 en primera, 60.000 euros en segunda, pero si tú mismo lo estás votando. Entonces, no te quejes o no retires a tu equipo en plena competición, porque tú estás apoyando precisamente eso que obviamente se dice sí cuando se vota en una asamblea previa a las competiciones. Entonces, es toda una contradicción. Pero es lo que venimos diciendo, llevamos ya varias temporadas que vemos a jugadores como Justo Cáceres en nuestra plantilla, o jugadores como vimos Emilio Buendía jugando con el Atlético Mengíbar. Estos jugadores que son de primera división, a lo mejor están jugando ya en esta categoría porque no quieren desplazarse ya, no les pagan ese dinero que pueden pagarle y prefieren jugar en segunda división porque no pueden, porque no, esos equipos, como tú dices, no pueden fichar. Y la segunda división se revaloriza más, es más potente, y esos jugadores, por desplazamiento, prefieren jugar ya en ciudades limítrofes o ciudades cercanas a su sitio natural, ya se vienen a jugar a estos sitios, que no le pagan mucho, pero eso es el problema que tienen. ¿Por qué en esas inscripciones tan caras las invierte, hace unas inscripciones más asequibles y dejas ese dinero para que los equipos puedan potenciar y tengamos mejores plantillas y podamos ver mejor fútbol sala? Eso está clarísimo. Se potencia la competición. Javier Lozano creo que es conocedor de ello y creo que, como dices tú, en la asamblea, que creo que se reúnen ahora a primeros de julio, pues creo que deberían hablarlo y cambiar un poquito el sistema y el tema de grupos, verlos para las temporadas venideras, poderlo hacer viable. Sí, porque si... Bueno, entrevistar al señor Lozano es un lío también, que en anteriores años lo hemos querido tener en nuestro programa y vamos, es complicadísimo. Pero bueno, son preguntas que a uno le traspasa la afición, pues desconociendo temas administrativos y temas económicos, pero los números, las estadísticas ahí están y estas no mienten. Entonces al final es la pregunta que se hacen muchos aficionados del fútbol. Con Javier Lozano a través de Santi Ramos a ver si... podemos contactar o puedes contactar con él y tenerle ahora, cuando empiece la temporada, algún día en tu programa. Y sería importantísimo, porque hombre, tenemos que decir que él es toledano y creo que tenía que tener un detalle con Talavera en dedicar unos minutos y hablar de estos problemas que estamos hablando. Creo que es conocedor de ello y creo que deberían tomar cartas en el asunto para hacer los cambios pertinentes. Esperemos que así sea, como en su momento pudimos entrevistar cuando esta casa, la OID, Organización de Impulsores Capacitados, estuvo patrocinando al equipo en primera división, temporada 2010-2011, 2011-2012, llamábamos a los entrenadores de primera división y ningún problema. Al contrario, se sorprendían que una radio de Talavera, es cierto, jugaba un equipo talaverano en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, les llamara para hacer una entrevista porque poco espacio había en ese momento, hace 9-10 años atrás, para la Liga Nacional de Fútbol Sala en primera división. Afortunadamente, eso ha ido cambiando y se ha ido ampliando la cobertura de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de los equipos de primera, pero fíjate que recuerdo a Duda, el entrenador del Pozo de Murcia en aquel entonces, a Jesús Velasco, entrenador del Inter Movistar, que agradecían que uno les llamara y les entrevistara porque le daba importancia a la sí. Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sí. Y siempre todos los entrenadores de Primera División tuvieron una buena disposición para que nosotros les entrevistáramos esas semanas cuando sí. Jugaban con el equipo de Talavera. Sí. Lo que no desconozco ahora que hablas de esos entrenadores, como la temporada que estuvo aquí, que no estuvo entrenando Carlos Sánchez, ese entrenador de Elche, me imagino que tendrá equipo para jugar, entrenar en Segunda División. No le acompañó la suerte con ese equipo, creo que es un gran entrenador y conocedor del fútbol sala, y a mí no me hubiera importado volver a tener... A mí tampoco. En su momento volver a tener entrenador. A mí me gusta mucho mejor, más que Rubén Barrios, con todo los respetos a Rubén Barrios. Creo que el jugador es un entrenador más dinámico, un entrenador que juega más al ataque. Rubén Barrios tenemos que decir que es un entrenador tipo Mourinho en fútbol, muy jugando a la defensiva, y esperemos que se concilie, reconcilie, haga buena afinidad con la afición, porque creo que Raúl Aceña se equivocó en el sistema de juego de la primera vuelta, le cambió totalmente, no rectificó, y creo que tiene parte de culpa tanto como los jugadores del descenso de categoría debido a esos detalles que tuvo. Jesús Bonilla, un verdadero placer estar con nosotros. Nos hemos extendido un poco más porque teníamos algunas cosillas que conversar contigo, Jesús. No pasa nada. Te agradecemos una vez más que hayas estado en nuestro programa el día lunes, y ya la próxima semana, el próximo lunes, a ver si tenemos novedades ya confirmadas, esperemos, del Sol y Fútbol Sala Talavera, y a la espera de esas novedades también, que sin duda va a ofrecernos esta semana el Club de Fútbol Talavera. Fútbol Talavera. Pues de acuerdo, pues encantado, y la semana que viene volveremos a estar en tu programa. Jesús Bonilla, un saludo. Un saludo. Adiós. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM en este resumen deportivo del día lunes 24 de junio del 2019. No paramos, continuamos al menos hasta mediados de julio con este resumen deportivo de la actividad de Talavera del Reino y Comarca. En la pasada semana estuvimos entrevistando a los nuevos jugadores del Club de Fútbol Talavera, los cuatro jugadores que hasta ahora han llegado para esa plantilla, para el Mr. Fran Alcoy, entre otros. Estuvimos hablando con Pablo Aguilera, el delantero, con Oscar Santiago, el portero. En fin, poco a poco fuimos entregando esas entrevistas y las noticias del Club de Fútbol Talavera, que ha movido y remecido el ambiente y ya está trabajando rápido, como rápido también están trabajando en Cebolla con el Torpedo 66, que ha renovado por una temporada más a su entrenador Luis Quintas. Ahora en la autonómica, en esa competición, temporada 2019-2020, el Torpedo 66. Vamos a conversar con Luis precisamente para conocer de esas renovaciones, de esos fichajes, gente joven, esa mixtura importante en el deporte y en el fútbol, de juventud con veteranía. Así confecciona para la próxima temporada la plantilla el Torpedo 66. ¿No es así, Luis Quintas? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues sí, si es así, como tú dices, estamos intentando pues hacer una plantilla que tenga juventud y veteranía al mismo tiempo, que yo creo que al final en estas categorías necesitas esa veteranía de gente que ya lleva tiempo en estas categorías para darte esa estabilidad y darte esa confianza, y luego gente que venga con ganas, gente joven que sale de su época de juvenil y que, bueno, y que aporte pues esa chispa que a lo mejor otros jugadores ya no tienen experiencia, pero les falta chispa, y bueno, pues para complementar un poquito. ¿Habéis movido ficha rápido durante los días pasados, Luis? Sí, la verdad es que nos hemos estado moviendo, pues la verdad que rápido y pronto, ¿no? Porque nada más acabar la temporada, al saber que descendíamos de categoría, pues bueno, pues nos pusimos a trabajar, a peinar un poquito el mercado y sobre todo a buscar gente de mi confianza, gente que se pueda comprometer con el proyecto y que no pase lo que ha pasado este año, que al final, bueno, el resultado está ahí, de un descenso que nadie quería. Sí, un descenso que nadie quería, pero como todas las cosas en el deporte, cuando uno llega a asumir una responsabilidad, en este caso un entrenador, a mediados de competición, habían pasado ya otros entrenadores, es complicado, difícil. Entonces, cuando tú preparas y confeccionas una plantilla para esta temporada 2019-2020, yo creo que ahí das un paso importante, porque al final tienes los jugadores que tú quieres, como quien dice. Sí, bueno, yo este año llegué al Torpedo casi en el último cuarto de temporada, ¿no? He estado 10 partidos de 30, entonces de 32. Entonces, como te digo, el equipo cuando yo llego está un poquito tocado y mermado, sobre todo en jugadores, ¿no? Poco jugador, una plantilla muy corta. A esa plantilla corta se le sumaron expulsiones de larga duración, se le sumaron lesiones y bueno, y gente que al final pues no cumplió como con las expectativas que se querían. Y al final, pues, estar los últimos partidos jugándote un descenso y entrenando todas las semanas, todos los días, con 8, 9, 10 futbolistas, yendo a jugar con 11 justos y teniendo que rellenar la plantilla con juveniles de primer año, pues al final pasó lo que pasó, se descendió. Y bueno, y este año, pues, nos hemos intentado mover pronto para intentar, como te digo, fichar jugadores o llamar jugadores de por aquí, de la zona, de mi confianza, gente que yo conozco de otros años. Y bueno, pues ahí en principio llevamos ya 6, 7 incorporaciones, que junto a los 10, 12 renovados que tenemos, pues bueno, ya vamos haciendo una plantilla de 19, 20 futbolistas y tenemos todo el verano, lo que queda el verano, para incorporar 2, 3 futbolistas más. Tengo entendido que han llegado jugadores jóvenes, como bien dice, se quedan algunos veteranos, como Rubi, por ejemplo, que tengo entendido por allí, nos comentaba alguien que tenía ofrecimientos para el extranjero, pero Rubi se quiere quedar aquí en Talavera y en el Torpedo 66, en este proyecto que va a entrenar y dirigir Luis Quintas. Y tengo entendido que habéis fichado en el Torpedo a jugadores jóvenes, muchos de ellos que ya cumplían una etapa en el juvenil del Talavera Nacional, por ejemplo, del juvenil. Sí, la verdad es que gente como Rubi o gente como Pablo, gente como Machuca o como Roberto, son futbolistas ya importantes en Cebolla, con muchos años en el club y bueno, van a continuar con nosotros por el compromiso hacia el entrenador, en este caso hacia mi persona, con compromiso hacia el club y bueno, al bajar de categoría, pues son futbolistas muy comprometidos que algunos, incluso como Machuca, podría haber dejado el fútbol este año, pero va a continuar un año más. Rubi, que se podría haber marchado, también va a continuar. Y a todos estos y muchos más que no nombro, sino que van a continuar en el club, pues se unen futbolistas jovencitos del Talavera B que hemos incorporado, como Alfonsito y como José Carlos, del juvenil nacional. También de momento hemos incorporado a su capitán, Roberto de la Cruz, y a Hugo, lateral derecho. Y bueno, como te digo, en nuevas incorporaciones, aunque ya tenemos un plantel de 20 futbolistas, también incorporamos, que no se me olvide, a Raúl Calvo, portero también del juvenil nacional del Talavera. Y como te digo, ya ahora mismo contamos con 20 efectivos, de lo cual casi doblamos la plantilla que teníamos en las últimas jornadas de esta temporada pasada, porque como te he dicho anteriormente, acabamos con 10, 11 futbolistas y eso no queremos que vuelva a pasar. Y aún nos queda un par de futbolistas más por incorporar, que bueno, pues ahí estamos trabajando para ver las posiciones que nos faltan, para incorporar a alguien que nos pueda aportar lo que no tenemos ahora. Alguien me comentó también que Jonathan Rufo se pasa a la parcela técnica. Sí, bueno, Johnny, bueno, ha sido jugador mío en anteriores etapas, en mi etapa del Talavera y San Prudencio, y está aquí en Cebolla. Este año se lesionó, tuvo una rotura del cruzado, le operaron, iba a dejar el fútbol y bueno, pues yo tengo muchísima amistad con él, hablé con él para que no dejara de todo el fútbol, que no se desenganchara, que se quedara a mi lado compartiendo, pues bueno, esta temporada en el cuerpo técnico y estando de segundo entrenador. Y como te digo, a la amistad que tenemos, pues se suma que está muy implicado en el proyecto y al final, pues bueno, se va a quedar conmigo y vamos a ver si hacemos un buen trabajo entre los dos para intentar lograr el ascenso, que es el objetivo que nos planteamos este año. Con mucha presencia de equipos talaverano y comarca esta temporada en Autonómica. Sea, sí, muy difícil, porque también nos pasó en mi anterior etapa en el Torpedo, en Preferente. Recuerdo que fue un año que se juntó de por aquí, por la zona de Patrocinio, Talaverilla, Calera, Torpedo, y eran muchos derbis, y entre nosotros nos quitábamos muchos puntos, porque los derbis, da igual que uno esté en la parte alta, que otro equipo está en la parte baja, al final son derbis, y entre nosotros los chavales se conocen todos de por aquí, por la zona, porque la gran mayoría son de Talavera. Todos estos equipos de la zona, pues son futbolistas de Talavera, Patrocinio, Calera, Talabrilla, Casalegas, pues son la mayoría de futbolistas de aquí de Talavera, se conocen todos, y esos partidos pues al final te restan muchos puntos, y los equipos de la zona fuera de Talavera, digamos de la comarca de Talavera, más de la zona de Toledo, pues se benefician muchas veces, y al final, bueno, es muy bonito porque juegan muchos derbis, pero sí que va a ser muy difícil porque en esos derbis pues te restan muchos puntos entre un equipo y otro. Luquitas, entrenador del Torpedo 66, muchas gracias por estar en nuestra sintonía a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera La Reina y Comarca en este día lunes, y mucha suerte, mister, para esta nueva temporada. Muchísimas gracias a vosotros y un placer, como siempre. Un saludo, abrazo de gol. Muchísimas gracias, igualmente. El saludo y el abrazo de gol para Luis Quintas, el entrenador del Torpedo 66. Ahí en el equipo de Cebolla y en Autonómica va a estar Luis esta temporada 2019-2020. Y así, de esta manera, llegamos al término del presente programa Resumen Deportivo de Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. No paramos, continuamos durante este verano. Es de esperar con noticias que se puedan producir durante esta semana. Seguramente el Club de Fútbol Talavera las irá dando también con el transcurso de los días y las próximas horas durante toda esta semana. Ya para la próxima semana, si es que no es esta, estaremos con novedades también del Solis Fútbol Sala Talavera, como lo comentábamos con Jesús Bonilla. Para mañana, día martes 25, entre otros, estaremos en nuestro programa entrevistando al nuevo refuerzo del Club de Fútbol Talavera. Estaremos conversando con Sergio Martínez, nuevo jugador del equipo talaverano. No os lo perdáis para conocerle y darle la bienvenida a Talavera mañana a las 2, entre otros invitados y entrevistas. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda tarde de lunes. Nos reencontramos mañana martes, siempre a las 2. ¡Chao, chao! Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate.